caminos que elegir, dos señores que seguir. ¿Cuál es la mejor opción? Solo hay una decisión. ¿Cuántas veces yo busqué mis caminos sin pensar? Y al final solo conseguí llorar. Escondiendo su intención, no mentiras viene a mí y me quiere destruir. Solo Cristo me dará la real felicidad y el poder para ser un vencedor. Soy de Jesús, soy de Jesús y seré vencedor. Su sabor, si camino con Jesús.